Creo que hay una inquietud que se está planteando, que está planeando sobre nosotros en todo momento aquí y que no hemos resuelto del todo y que difícilmente podemos resolver. Y quizá esta inquietud sea el propio concepto de literatura, que a mí no me ha quedado claro. Yo tengo un concepto completamente claro de literatura y supongo que todos vosotros tenéis un concepto parecido al mío. Podemos diferir en cuanto al canon que constituye lo literario. Podemos decir, no, hombre, no, fulanito no tiene derecho ninguno a estar en el canon literario y zutanito sí. Podemos diferir en algunos detalles, pero tenemos una idea bastante clara de lo que es la literatura. Lo que pasa es que sospecho que somos los únicos que tenemos una idea clara de lo que es la literatura. Es decir, la literatura desde hace, el fenómeno de la escritura desde hace 200 o 300 o 400 años, o desde el principio de los tiempos, porque ni eso tenemos claro, ha ido constituyéndose, ha ido pasando de persona en persona a través de lectores o literatos cualificados, a través de lectores, escritores, profesores, críticos. Ha habido una acumulación de opiniones, una acumulación de jurisprudencia sobre lo que es la literatura y quién constituye la literatura, que hemos ido todos, además, aprendiendo en las universidades, porque en los últimos ciento y pico años la influencia de la enseñanza de la literatura en las universidades ha sido extraordinaria, y que además se nos han ido traspasando, pues aparte por amigos, por gente en la que confiamos, por nuestras propias lecturas, por todo el cúmulo de referencias que nos van transmitiendo los escritores cuando escriben. Cuando un escritor, pues tarde o temprano, habla de otro escritor y ese otro escritor queda valorado según lo que dice ese escritor. O sea, se va constituyendo esa noción de literatura que todos compartimos, pero que en realidad no podemos definir muy bien sin recurrir a términos que no nos afectaría el resto de los mortales. Porque al final vamos a acabar diciendo que literatura es, pues, la escritura superior, la escritura artística, la escritura que tiene un valor enormemente más alto que cualquier otra escritura. Y esto no nos lo va a aceptar el lectorado general. No nos lo va a aceptar el lectorado general, entre otras pequeñas razones, porque al lectorado general le importa un pimiento lo que sea la literatura o deje de ser la literatura, porque ni siquiera sabe que existe la literatura. Ningún lector de bestsellers, ningún lector de romances, de literatura, de escritura, de publicaciones más o menos corrientes, creo yo que emplea la palabra literatura para definir lo que está haciendo. En ningún momento dice estoy leyendo literatura, no, dice estoy leyendo a ¿cómo se llama esta?, Dennis Hill o a alguno de estos que andan por ahí sueltos, ¿no? Entonces, eso plantea una dicotomía casi insuperable en cómo podemos responder a la pregunta que se nos está haciendo aquí. La pregunta que se nos está haciendo aquí es: ¿podrá soportar la literatura? ¿Podrá el soporte de la literatura sobrevivir al ataque de las tecnologías? ¿Seguiremos teniendo la literatura en los mismos soportes que la hemos tenido hasta ahora? Pues va a depender de qué hablemos. Lo más probable es que el futuro de la literatura, de lo que nosotros llamamos literatura, y el futuro de lo que otros no llaman literatura, pero que constituye en este momento el 95 o el 98% del mercado editorial, no coincidan prácticamente en nada. Es muy probable que la literatura, las publicaciones más populares, lo que verdaderamente está leyendo la gente en este momento, en cantidades me refiero, ¿no?, vaya a desarrollarse por un camino y la literatura, lo que nosotros llamamos literatura, vaya a desarrollarse muy probablemente por otro camino que a lo mejor significa que el fenómeno literario exquisito, como queráis llamarlo, va a permitir más tiempo en los libros, en la edición impresa, porque va a mantenerse con tiradas muy limitadas forzosamente, porque no va a ser negocio para las editoriales digitales, pero también es posible que mientras tanto la tecnología contribuya a hacer un enorme repositorio, en este momento casi inexistente, un enorme repositorio de la de lo que nosotros llamamos literatura, porque en el formato digital se van a constituir enormes bibliotecas, se están constituyendo ya enormes bibliotecas que van a ser accesibles a todo el mundo y que van a facilitarnos a nosotros, pero es que nos van a facilitar a cuatro gatos, porque vamos a seguir siendo cuatro gatos, siempre hemos sido cuatro gatos los lectores de literatura, de alta literatura, siempre hemos sido cuatro gatos. Cuando de pronto el último libro que ha salido, ¿cómo se llama este? 50 Shades of Grey, ¿no? El último bestseller que ha aparecido. Una señora, una ama de casa de escocesa, escribe un libro que se llama Los 50 matices de Grey, porque no hay que confundirse, ese Grey es un apellido, no es el color, no se refiere al color. 50 matices de Grey, y es un libro, pues bueno, la idea es que es porno para señoras, ¿no? Es un romance, pero con elementos fuertemente sexuales. Este libro ha vendido 700.000 ejemplares de salida. ¡Pumba! Ahí va. 700.000 ejemplares. Es seguramente uno de los peores libros jamás escritos, desde mi criterio, y os aseguro que muy probablemente desde el vuestro también. Pero ahí está, eso es lo que prospera, eso es lo que va para adelante. El año pasado tuvimos en España la suerte, en realidad, de que el gran bestseller del año, el libro de María Dueñas, que se llamaba Entre costuras, pues es un libro digno, es posiblemente uno de los bestsellers más dignos que se han publicado en los últimos tiempos, pero también hemos tenido muy mala suerte con otros bestsellers recientes que no han tenido esa calidad, ni muchísimo menos, y que no voy a dar nombres, porque en cuanto doy nombres empieza todo el mundo a enfadarse. Bueno, total, que no sabemos cuál va a ser el futuro de nada, porque no tenemos claro en este momento qué es literatura, no tenemos claro cuál va a ser la manipulación que se haga del concepto de literatura, porque es que incluso hay posibilidades que en este momento son casi impensables, pero que podrían ocurrir. En un momento determinado, pues a lo mejor un genio del marketing descubre la manera de vender el Ulises de Joyce, y hacen un relanzamiento digital con anotaciones maravillosas y con fotos de las esquinas de Dublín por donde van pasando, yo qué sé, y vende un millón de ejemplares, no sabemos, entonces pues lo sacamos ya de la literatura, ¿no? Bueno. Entonces, dicho esto, que era más que nada una introducción, voy a volver a lo que yo traía de verdad preparado, que era una meditación autobiográfica sobre el futuro. Porque a estas alturas de mi vida, o sea, creo que ya he vivido lo suficiente como para saber que el futuro existe, que viene, que llega, que no es una entelequia en su sentido de cosa irreal, que sí es una entelequia en su sentido filosófico de fin u objetivo de una actividad que la completa y perfecciona. Y también que nadie ha acertado nunca a prever el futuro. Por ejemplo, el año en que yo cumplí los 10 de mi edad, en 1950, arrancó ese año con un gran despliegue en periódicos y revistas de vaticinios para el año 2000, o sea, para 50 años después, cuando terminara el siglo XX, que entonces cumplía su mitad. No se me ha olvidado todavía, me recuerdo viendo esas revistas y esos periódicos, no se me ha olvidado la impresión que me produjeron aquellos dibujos de coches voladores circulando entre los altísimos edificios de ciudades enteramente nuevas, aquellos robots dispuestos para todo, aquellas pantallas de televisión de formatos inverosímiles, aquella gente vestida, no se sabía qué, más o menos como los de Star Trek, que tampoco se sabe de qué van vestidos. Viajes, aquellos viajes espaciales en cohetes Julio Bernesco, aquellos anuncios del fin de las enfermedades y del hambre, del advenimiento del bienestar generalizado. En fin, el caso fue que luego, 2000, el año 2000, no se pareció en nada o casi nada a las previsiones de 1950. Y no hay motivo alguno para suponer que el 2050 vaya a parecerse en nada a las previsiones que hagamos ahora. Dicho de otro modo, en vez de hablar tanto de literatura, lo que les voy a contar es que me he pasado la vida juzgando en el futuro y que ello seguramente ha sido una de mis principales fuentes de placer. Placer literario, quiero decir, claro. En los años 60 nos entró a muchos un enorme amor por el futuro, porque iba a ser bueno y justo y generoso y feliz y humano, porque íbamos a ver en nuestro tiempo de vida la culminación de la historia y de todas las mejores utopías. Todas las revoluciones iban a madurar dulcemente para que nosotros las disfrutásemos. Yo quería ser escritor cuando el cambio llegase, pero también me apetecía poderosamente contribuir un poco a los sucesos. De modo que a los 25 o 26 años quemé 4 de las 5 novelas que ya tenía terminadas, tan antiguas, aquellas, dejando intacta solamente la primera que había escrito entre los 16 y los 18, y que era mi despedida de Tánger, mi Tal vez vivir, así se llamaba, Tal vez vivir. Y empecé una novela que iba a ser la única que escribiera nunca, porque desde ese principio en adelante me pensaba pasar toda la carrera literaria contando la vida de esos mismos personajes según crecían conmigo. Como por aquel entonces yo era el dueño del futuro, yo poseía el futuro y por consiguiente también el pasado, la novela que me puse a escribir se llamaría Ejemplo de la dueña tornadiza. Me encantaba la resonancia del viejo castellano, de los ejemplos de don Juan Manuel, de la propia palabra dueña, que según la academia procede del latín domina, pero que yo entonces más bien emparentaba con el italiano donna, es decir, con la mujer por antonomasia. La dueña tornadiza de mi relato era una variante modernísima, como es la ser moderna, claro está, de la donna de móvil, por supuesto. Para escribirla tuve que inventar una técnica que aún no existía, o digamos que existía más bien tirando a poco. Mi intención era utilizar la tipografía y la disposición del texto en la página como un recurso expresivo suplementario. Más que en los antecedentes literarios, consolidado Malagamé, pero también en autores griegos del siglo I y en poetas alemanes del siglo XV, mi inspiración procedía realmente de la publicidad. En 1966 yo había empezado a trabajar en una inmensa multinacional holandesa, que ahora precisamente está cerrando su fábrica en Aranjuez, estoy hablando de Unilever, y en calidad de lo que ellos llamaban Management Trainee, algo así como educando de dirección. Me habían impartido cursillos de marketing, de publicidad, de administración de empresas, de todo lo que un aprendiz de mando industrial puede necesitar en su futuro. Acababa además de leer a Marshall McLuhan y, para más además, no estaba totalmente de acuerdo con eso de que el masaje no afectara solamente la forma, sino también y sobre todo el contenido, pero me interesaba mucho su taimada advertencia de que la galaxia Gutenberg estaba en peligro. De modo que mi propósito estribaba en componer muchas páginas como si fueran carteles o anuncios publicitarios. Para ello no disponía de ninguna facilidad técnica. Primero lo hice a mano y luego recurrí a una imprentilla de tipos de goma, de esas que se compraban en cualquier papelería, y a un sistema que se empleaba en publicidad para confeccionar artes finales, es decir, el letraset, que supongo que seguirá existiendo, aunque ya no se venderá casi nada. Era un sistema para adherir o transferir letras de distintas familias y tamaños a una hoja de papel o cartulina. Es decir, que si quería escribir Pete a un determinado tamaño y en un determinado tipo, tenía que ir letra por letra, raspando la página del letraset contra la página del original para que se pegara al papel. Era un sistema como de calcomanía en seco. Así hice una novela de cerca de 400 páginas. El resultado me pareció asombrosamente maravilloso, a pesar de que el 98% del texto no confeccionado con letraset estaba escrito a máquina de escribir, nada menos que en la Remington del año 29 que había heredado de mi abuelo. Era feo y chapuza en realidad, pero yo tenía la esperanza de que la editorial que me publicara el libro tendría la amabilidad de facilitarme los medios para componerlo como yo quería. Lo presenté a un concurso cuyo nombre no logro recordar. Ni siquiera, no quiero imaginar el trabajo que me costó preparar 4 copias del original. Pero tuve por casi seguro que la moderna originalidad de mi empeño, combinada con el interés intrínseco del relato, dejaría patidifuso, ojiplático, se dice ahora, de asombro y admiración al jurado. Tuve casi por seguro que ganaría o que como mínimo me publicaría en la novela. Cuando apareció en la prensa la relación de los 20 finalistas del premio, me busqué varias veces y no me encontré. En aquel momento yo tenía la carrera de alto ejecutivo en pleno funcionamiento y la verdad, el fracaso de la novela me aconsejó vehementemente que me dejara de empeños editoriales y que concentrase mis experimentitos en la poesía, cuanto más inédita mejor. En los años siguientes escribí decenas de poemas, muchos de ellos compuestos por procedimiento arriba descrito, es decir, a fuerza de letras y estructurándolos como anuncios publicitarios, con sus titulares, sus resaltes, sus cuerpos de texto en tipo más o menos normal, etc. En algún caso con ilustraciones que fotocopiaba de alguna revista fotográfica. Ese era mi otro hobby en aquel momento. Me acababa de comprar una Canon F1 y no encontraba el modo de gastarla, ¿no? De hacer fotos. No hice el menor intento de publicación. No escribí una sola línea de prosa, o al menos no recuerdo haberla escrito. En estas pasaron los años y un buen día supimos que estaba muriéndose Franco. El 20 de noviembre de 1975 me puse a escribir un poema que no di por terminado hasta la misma fecha del año siguiente. Un poema que me salió rarísimo, más de 1.800 versos, y en el que renunciaba hasta cierto punto a mis veleidades tipográficas y bocetistas. Lo que hice fue mecanografiarlo con una IBM de bola, de esas que permitían cambiar los tipos, cambiar las fuentes, que permitían alguna variedad tipográfica, y luego añadirle algunos jeribeques en el trasero. A continuación, preparé muchas copias con la magnífica Ranceros de mi oficina y me dediqué a distribuirlas por la Noche de Madrid. Tengamos en cuenta que la Noche de Madrid en aquella época fue una leyenda de carne y copas y apasionamiento y la vivíamos con tanta intensidad que se había convertido en nuestra casa, más que en ningún otro sitio, con ningún otro tiempo, con ninguna otra actividad. A fuerza de no dormir, de acudir a reuniones de trabajo con el colocón sin bajar, puse en peligro mi carrera de capitán de industria, pero me importaba un pimiento. Tuve también la suerte de que en la compañía donde entonces trabajaba tenía un jefe americano inverosímil, escritor también dado al desenfreno. Entre los dos capeamos los temporales de las oficinas centrales durante años. Con decirles a ustedes que cuando él dimitió en 1979 me pusieron a mí en su puesto de director para el sur de Europa y norte de África, les doy una idea de qué clase de carta blanca nos habíamos presentado. Lo que viene a continuación lo he contado ya demasiadas veces. Este largo poema del que les hablaba hace un momento circulaba por las noches del barrio. Entonces a la zona de copeo, eso le llamamos el barrio. Lo que era Malasaña, más o menos, ¿no? Y una buena mañana, eso de las 10, estábamos en la cama, me dije yo, durmiendo, sonó el teléfono y era Jesús Munarri, que estaba poniendo en marcha Ediciones Hyperion, y mi texto había llegado a sus manos y me decía que era lo mejor que había leído en mucho tiempo y que pensaba publicarlo, costase lo que costase. El mensaje fue tan contundente que incluso llegué a entenderlo, a pesar de la resaca. Cantata Soleá, que así se llamó el libro, tardó 2 años todavía en salir. Se publicó en 1978, ya desprovisto de casi todos sus inventos tipográficos. Fue un curioso éxito de crítica y sirvió para convencerme de 2 cosas. Primera y absurda, de que ya estaba metido en el mundo literario. Segunda, y algo menos absurda, de que si se quería seguir adelante, tenía que renunciar en gran medida a mis caprichos formales. La primera conclusión me provocó grandes errores y muchos apuros económicos, porque renuncié al mundo empresarial para malvivir de la paraliteratura. Ya comprenden ustedes que no es esta la ocasión ideal para engolfarse en semejante tema. La segunda conclusión se manifestó en una serie de libros que me fue publicando Munarriz de Hyperion y en los que apenas quedaban huellas de mis formatos originales. De hecho, en los papeles del tiempo reuní buena parte de los poemas de tendencia gráfica que había escrito durante los últimos años, dejándolos en puro texto. Más aún, en 1981 apareció, dentro de un lanzamiento de nueva novela española, de los muchísimos lanzamientos de nueva novela española que ha habido, que inventó Hiperión sin éxito, se lanzó el ejemplo de la Doña Tornadiza, que antes les mencionaba a ustedes, casi totalmente convertido en un texto normalito, es decir, con todo el letraje quitado y con todo el seguidete quitado. Las críticas fueron buenas, lo puso por las nubes el presidente de aquel jurado, de aquel premio, que no me lo seleccionó entre los 20 mejores libros, por cierto, una cosa curiosa. Pero más de uno se llevó las manos a la cabeza rechazando de plano por indeseables los pocos juegos tipográficos y de disposición de páginas que sobrevivieron. En 1984 compuse mi primer libro por ordenador, en una máquina ascética de puro primitiva, un Oric de 48K, en el que había que estar grabando lo escrito en una caseta con las de sonido, cada pocos minutos, si no quería uno correr el riesgo de perderlo todo, porque el cable se desprendía con la facilidad extraordinaria, en el momento que se desprendía el cable se borraba todo lo que llevaba, todo lo que estaba en las 48K de la pobre memoria del ordenador. Este libro era el esbozo biográfico de Arthur Rimbaud, un texto casi pirata, porque luego en Hiperión le añadimos un montón de fotos cuyos derechos no teníamos ni solicitamos, aunque lo cierto fue que nadie protestó. Son cosas de entonces que no se pueden repetir ahora, porque ahora la información del pirateo corre muy deprisa, y si le robas el álbum fotográfico de Rimbaud a ahora se me va a bloquear la colección francesa de clásicos, Gallimard, Dios. Si le robas las fotos del álbum de Rimbaud a Gallimard, porque Gallimard se entera y te mete un paquete de mucho cuidado. Bueno. Con la informática me volvieron las ganas de devaneo gráficos. En 1984, El abuelo de las hormigas, otro título, es un regreso manifiesto a mis verdaderas intenciones. Luego, años después, en 1991, Teoría de la sorpresa, que ya no se publica en Hiperión, sino en Libertaria, recupera casi todos mis recursos de cuando era pequeño, con excepción de las ilustraciones. Los procesadores de texto me permiten cambiar los tipos, los tamaños, el reparto de texto entre las páginas, a puro placer. Respeto más que nunca, sin embargo, lo que venía siendo mi regla de oro desde el principio: la primacía del texto sobre la forma. En aquel momento ya había mucha gente haciendo experimentos formales, sobre todo en poesía, pero en la mayor parte de los casos los autores sucumbían a la fascinación del formato. Es uno de los peligros grandes de la técnica. Uno se enfrasca en la presentación y descuida lo que dice. Yo he procurado siempre no incurrir en ese, a mi entender, tremendo error. Mis poemas buscaban refuerzo en lo gráfico, acudiendo una vez más a los recursos de la publicidad, pero todos ellos podían también leerse en voz alta como texto sin más. Si no, luego no me puedo seguir leyendo nada en voz alta. También procuré, siempre o casi siempre, alejarme de lo ininteligible para el lector. Bueno, ahora se me ha ido el agua por otro lado, no puedo hablar. Aquí podríamos embarcarnos en una digresión literaria interesante, pero no sé a dónde iríamos a parar si lo hiciésemos. Digamos solo que la dificultad de la lectura no me ha molestado nunca, que puedo soportarla incluso con alegría. El Ulises de Choice no cuenta, a decir verdad, nada que me interese mucho, ni que le pueda interesar, creo yo, en este momento a ningún cristiano. Pero es un muestrario completo de las posibilidades de la prosa, en el que todo escritor literario puede y debe aprender muchísimo. El libro siguiente y último de Choice, Finnegan's Wake, sigue siendo una auténtica pirotécnica prosística, pero su grado de impenetrabilidad es excesivo. Choice llegó a decir que para gozarlo como era debido, un lector debía dedicar la vida entera a su lectura. Yo no lo hice, desde luego. Me lo leí en estado de trance, dejando que las palabras, que su gramática insólita me anegaran, sin entender dos frases seguidas. Y no me arrepiento del esfuerzo, pero he procurado evitar el contagio. A lo que digo, mi maestría informática fue increciendo año tras año, máquina tras máquina, programa tras programa, y al cabo de un tiempo me consideré en condiciones de componer mis propios libros e imponer el formato resultante a las editoriales. El futuro había llegado a lo que a mí respectaba. Entonces, a mediados de los 90, cuando nacía y crecía Internet, imparable ya, me entró el arrebato de recuperarlo todo, de compensar de golpe todas mis frustraciones creativas del pasado. Algo me lo explico. Una buena mañana me encontré con que tenía otro montón de poemas inéditos susceptibles de juntarse en un libro, pero de inmediato me rehusé la intención. No quería volver a publicar ningún puñetero libro de poesía. Entonces un día cuando toqueteaba la biblioteca buscando algo, un libro saltó de la estantería y vino a caerme en un pie. Era el José Torres Campabans, que tenía total, completa y absolutamente olvidado. Ya sabes, un pintor cubista que se inventa Max Aub, llegando incluso a crear él mismo unos cuantos cuadros que engañaron a muchos expertos. Una divertida broma que en muchas páginas alcanza un notable valor literario. Era evidente que yo también podía inventarme un poeta y publicar mis versos inéditos como suyos, a ver a quién engañaba. Enseguida pensé que debía, además, hacerlo a lo grande, porque la biografía de este poeta me devolvía a mi proyecto inicial de libro único. León Aulaga, que así se llamó el protagonista, sería un tangerino nacido un mes después que yo, amigo íntimo mío hasta que la independencia marroquí nos mandó a ambos al destierro, parisino el suyo, madrileño el mío. Sus datos completos irían presentados en un CD-ROM, no en un libro. Incluiría mi relato de su vida, pero también toda su obra poética, sus textos en prosa, sus cartas, sus diarios intermitentes, sus álbumes fotográficos, sus músicas preferidas, el censo de su biblioteca y de sus libros leídos, etc. Un considerable etcétera. El proyecto se llamaba Enciclopedia de León Aulaga. La idea base estaba clarísima. No se trataba de escribir un libro, sino de hacer una aportación de material casi en bruto referido a una sola persona, dejando que el receptor del trabajo, el que llamaríamos lector en otros medios, accediera a él como mejor le pareciese, en todo o en parte, empezando por donde quisiera, siguiendo por donde le apeteciese. Una obra de consulta sobre un poeta inventado. La novela total sin papel. Ya se figuraron ustedes que no tardaron mucho en caerse en los palos del sombrajo. Aquello era imposible, entre otras razones, porque podía resultar más caro incluso que rodar una película. ¿De dónde iba a sacar las fotos, las filmaciones, las músicas? ¿Quién iba a posar para las fotos? ¿De dónde iba a sacar el tiempo y la inspiración para redactar tantísimos informes biográficos que luego el lector leería o no según su libre capricho? Comprendí que una vez más me estaba adelantando al futuro. Dentro de unos años estas cosas podrían hacerse, porque habría recursos técnicos que permitirían al autor producir todo lo necesario sin tanto esfuerzo. De hecho, hoy estamos ya en una situación así, hoy esto se podría hacer casi. Diré entre paréntesis que no sé hasta qué punto esta apertura de posibilidades nos lleva a un cambio total de los planteamientos literarios o sencillamente a poner la creación cinematográfica al alcance de cualquiera. Cada vez que oigo a los nocilleros hablar de sincretismo artístico, de utilizar la imagen y el sonido de una novela, llego a la conclusión de que están planteándose seriamente la reinvención del cine. Por no decir que en realidad el sincretismo no tiene absolutamente nada de moderno. Wagner lo pretendió en sus óperas. Scriabin lo señaló como objetivo en su música. Cualquier fiesta popular es sincrética. Una procesión de Semana Santa de Sevilla es sincretismo puro. Puede que el porvenir del arte, la expresión creativa, esté en el sincretismo total, hasta donde la técnica vaya permitiendo, pero ese es otro tema. El caso es que acabé componiendo un novelón de cerca de 900 páginas, luego lo costé más 300 para suerte de todos los futuros lectores, bastante tradicionalote, sin grandes llamadas a la revolución, sin imágenes ni sonidos, pero desde luego con amplia utilización de los recursos tipográficos y de maquetación de páginas. El proyecto fue cambiando, se me escribía, claro, y al final me encontré con que los poemas que le habían dado origen, los poemas que yo quería atribuir a este nuevo poeta, a este poeta desconocido, no me valían porque eran claramente míos, no de León Aulaga, y tuve que hacerme el curioso encargo de escribir un montón de ellos sobre los sucesos y la vida de mi querido amigo el falso poeta. Creo francamente que no me salieron mal, aunque tendría que añadir una de esas sonrisitas tipográficas que indican al lector que uno en este caso está de broma, más o menos. El conjunto funcionó al menos en un sentido, fueron muchos los engañados. Decenas de lectores quisieron averiguar quién era León Aulaga. Una novelista argentina presumió de haber ligado con él en un vuelo París-Buenos Aires. Algunos redactores de Le Monde Diplomatique llegaron a la conclusión de que me había inspirado en su director, mi paisano Ignacio Ramonet. Hubo incluso un artículo en una revista de psiquiatría donde se contaba el caso de un psicópata homicida que aseguraba ser León Aulaga, así por las buenas, en serio. También hubo un buen éxito comercial porque 3 ediciones y 20.000 ejemplares vendidos de un libro tan minoritario como el año que viene en Tánger puede considerarse un milagro, como lo es también que la 4ª edición, la digital, publicada el año pasado, esté ya empezando a despegar con cierta visos de que va a subir. Esta cuarta edición, por cierto, añade innovaciones técnicas que me han hecho posible los formatos para libro electrónico, los hipervínculos, con que siempre soñé, por ejemplo. Yo siempre soñé con mandar al lector de un sitio a otro en el texto. Por fin ahora con los hipervínculos se puede lograr. En resumen, aún no he logrado alcanzar el futuro perfecto, el que me permitiría hacer todo lo que me apeteciera. Y me temo que para mí lleva siendo demasiado tarde. Pero quiero terminar con una expresión de fe. Ocurra lo que ocurra, vengan los cambios que vengan, nada podrá impedir que los seres humanos sigamos expresando nuestra creatividad, sigamos creando nuestra humanidad. La historia demuestra que el formato es muy importante, pero no determina ni condiciona nuestra potencia creativa. Es todo. Gracias.